La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las Brujas y los Machetazos, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge explica cuál es el procedimiento para ahuyentar a las brujas con un machete. Aquí hubo un tiempo que, como no había televisión, y muchas mujeres no tenían esposo, entonces se metían en ese cuento, pues, de las brujas, y sí, señor, y habían unas que les enseñaban el cuento y era una realidad. Resulta que este tipo, él vivía solo. Y la fulana, pues, se había enamorado del man, pero el tipo no le paraba bolas, pues, a la fulana. Y él nos contaba que él dormido sentía cuando alguien se le sentaba en el pecho y él a gritar y a parar, y de dónde que él podía. Entonces, que una noche él se preparó y alistó un machete ahí en la cabecera de la cama. Y cuando, sí señor, cuando él sintió la presencia ahí mismo, que usó su machete y le tiró el machetazo, pero a él le habían dicho que no le fuera a pegar dos ni cuatro, sino uno, tres, cinco, o sea, pues impares. Y sí señor, el hombre le prendió el machete a la fulana y al otro día la fulana, con tremendo machetazo en el pecho, que casi me mataba, y él le dijo, ¿quién te mandó a bruta? Que no sé qué, y que no, que ayúdame para los remedios, que no sé qué, y que... El tipo le dijo, no tengo nada que ver. Entonces le dijo, si querés demandame. Entonces le dañaron, pues, por pena el escándalo. Le tocó que mamase su machetazo y hacerse coger los puntos. Porque, o sea, pues era una manera de enredar a los hombres, ¿no? Y de perturbarle la vida, porque si el tipo no le caminaba, entonces se desquitaban del tipo, era así, de esa manera. Hostigándolo de noche. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.